Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos, queridas oyentes, todos, todas. Sean bienvenidos a esta inesperada nueva entrega de Punto de Giro Podcast, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast de cine y de delirio cinematográfico en general. En esta inesperada jornada nos hemos reunido en torno a la luz de la liturgia cinematográfica para darle una mirada más profunda a uno de los grandes aciertos cinematográficos que ha tenido el mainstream hollywoodense, podríamos decirlo, en este año 2019. Por un lado, gracias a la corporación maligna y diabólica de Disney, y por otro lado, por su beta autoral en lo que es el cine de la comedia. Nos referimos a, que bueno, ya está en el título del podcast, así que spoilers, al neozelandés Taika Waititi. Vamos a revisar la biografía de este director neozelandés, de director, escritor, pintor, comediante, actor, tarotista, no sé qué le falta hacer a este hombre, robot, androide, IG-11, actor de voces también. Vamos a revisar su biografía, vamos a revisar su obra, y sin entrar en los spoilers, en grandes spoilers de su obra, vamos a realizar una cizañuda reseña sobre su quehacer cinematográfico y cómo ha logrado impactar a la industria occidental en los últimos años. Bueno, convengamos que no es un cineasta que haya llegado a Disney sin nada bajo el brazo. Es director de cine hace ya casi 20 años, pero tiene una carrera que ha sido salpicada a lo largo de distintos medios audiovisuales que vamos a ir revisando durante este programa. Acompañándome como todas las semanas, no, como todas las ediciones, no, como la desde la edición anterior solamente. Y gestor de esta idea nos acompaña nuestro querido Gabriel Alarcón, el maestro del montaje, alquimista de las novelas nacionales e internacionales. Y caballero Jedi, ¿cómo estáis, Gabriel? ¿Cómo estáis, pelado? Roberto, Moncho, todo lo que te puedo decir, todos los sobrenombres que puedo agregar. Yo muy bien, ¿y usted? Bien aquí, un poco transpirado porque acabo de hacer dormir a mi hija, pero bien, listo para comenzar a hablar del grandioso Taika Waititi. Oiga, usted en nuestra reunión de pauta que tuvimos en los cuarteles de Punto de Giro Podcast, tu podcast de cine y delirio cinematográfico, nos dijo, oigan, me tomo la molestia de obligarlos a ver todas las películas de este desgraciado para hablar sobre él. ¿Por qué la decisión de hablar sobre el señor Waititi? Creo que lo más importante en este momento de Taika es que hay alguien que le está dando una mirada muy de autor y muy fresca a un cine que es de consumo. Creo que ahí cuando empecemos a llegar hacia el lado, cuando se acerca a Estados Unidos y trabaja en Hollywood, creo que lo que viene haciendo Taika Waititi, y cómo termina todo eso mezclándose con el cine alto, cine comercial, es un proceso muy interesante, una mirada muy de autor y además una cosa muy fresca al cine. Entonces encuentro que es muy interesante verlo, creo que es un gran director y merecemos hablar de él. Y punto aparte es porque yo, con el interés que me surgió de él, encontré muy poco material de personas hablando de Taika Waititi en español. Porque en inglés igual hay hartas entrevistas de él, pero personas comentando su carrera en español, más que nada por lo último Jojo Rabbit, pero muy, muy, muy acotado. Bueno, entonces antes de que alguien se nos adelante, masquemos esa torta, porque es una torta bastante deliciosa. Y hablando de cosas deliciosas, en la otra esquina del cuadrilátero se encuentra nuestro colega, sex symbol del audiovisual, mentor, padawan, doctor, alfabetista y sobre todo músico. Querido Esteban Fon, ¿cómo estás? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Le gustó mi introducción? ¡Hola! Maravillosa. Perfecto. Sí, creo que con el pelado lo pusimos muy serio. Es que yo estoy hablando demasiado como serio. Es que el pelado se puso muy serio y me atrapó en la... Me atrapó en su... En sus redes. Su haiku raro que... De... Tu podcast, ¿quién se cree la Teletón? No sé. Don Pero Pancho. Lo peor de todo es que caí prisionero de eso. Qué bueno, Fon, que llegaste y rompiste ese hielo. Faltaron dos menciones y caíste. Wey. Don Pancho de los podcasts, diría el pelado. Buena, entonces, pues, empecemos. Bueno, sí. Bueno, yo estoy muy feliz por estar acá. Me encanta hacer este podcast con ustedes. Me encanta la invitación y que siga estas invitaciones mucho más adelante. Y entrando ya como a un modo personal, ¿quién es Taika Waititi? A mí me encantó esta idea de Gabriel de hacer una filmografía de Taika, porque encuentro que me pasa lo mismo que a ustedes, que siento que Taika Waititi. ¡Aguaite! ¡Aguaite! ¡Grande, aguaite! Aguaite, Taika. ¡Aguanta, aguaite! Ojalá que no sea un poco racista hacer este chiste, pero antes de entrar, pero bueno. Sí, me gusta mucho este director por lo mismo, porque siento que es un cine. Él hace un cine de comedia, es muy, muy. Bueno, partió como un estilo muy indie, pero es una comedia que se agradece que hoy en día aparezca, siendo que tenemos de la parte de los gringos puro cine basura, ¿cachai? De muy, muy blockbuster y. Y dentro de los otros tipos de cines que hay, también actualmente hay un cine muy, muy denso también dentro. Que no digo que sea malo, sino que digo que hay mucho cine denso actual. Y Taika, bueno, agradece que exista este tipo de estilo de cine. Que está creciendo, porque ya Guaita ya... O sea, Guaita, sigo con Guaita, ¿no? Sí. Con Taika. Guaita Taititi. Me lo vaya a pegar, Fon, weón. Estoy seguro. Puta, weón, sí. Yo estoy seguro que voy a decir Guaita toda la noche, weón. Pero bueno, quería como cerrar la idea con que se agradece el cine de Taika. Y que hoy en día ya está establecido dentro de unos. De los grandes cánones del cine mundial, en realidad. Así que sí. Empecemos, pues. Bueno, Taika Waititi, te saco, Guaita, no, adiós. Waititi, neozelandés, ¿qué otro neozelandés conocido tenemos? Peter Jackson. Peter Jackson, sí. Peter Jackson, claro. Peter Jackson es neozelandés. Su época neozelandesa es muy buena, ¿no? Neozelandés de 44 años, nació en el 75 en Wellington. Wellington creo que es la capital de Nueva Zelanda. Sí, es la capital. Y al parecer, desde muy joven, que se ha dedicado a lo que es el audiovisual. Porque su primera obra, creo que es Scarface, en las que se empezó a desarrollar como actor. Bueno, que este señor es primero actor y después director. Claro, estudió teatro, si no me equivoco. Estudió actuación. Estudió primero arte. Artes visuales, ya. Y después ahí agregó un... Como un bachiller, se podría decir. De actuación. Y después creo que se dedicó al stand-up comedy. Y después, bueno, se dedicó al stand-up, claro. Con Jermaine Clement, que igual es su amigo que aparece en varias películas. Claro, ahí... Ahí el círculo que se forma es que él empezó a hacer stand-up y empezó a recorrer Nueva Zelanda haciendo stand-up con un grupo, que no recuerdo el nombre del grupo. Y en ese viaje, dentro de irse conociendo con los comediantes, conoce a Jemaine Clement. Y ahí hacen como el enganche. Como para decirlo para la gente que está escuchando, Jemaine Clement es como el, no sé, como el mejor amigo, el partner de Takai en su época nueva zelandesa, pues, donde él escribe con él todo el rato, todos los guiones. Yo creo que en el último que no me fijé si participó en algo en el guión de Home to the La Winter People, casa o como le digo yo, a la casa de los conches su madre, porque me cuesta decir mucho esa palabra de mierda al final, ¿cachai? Sí, Hunt of the Wilder Wilder People. Wilder People. People. Wilder People. Como Entonces, la cacería de a los salvajes, una buena ya, sí, cazaría a los salvajes. Entonces ahí el loco conoció, pero su primer acercamiento a la actuación. a la, o sea, primero partió con, él salió con una licenciatura de arte de la universidad, ¿cachai? Él tiene una licenciatura en arte y después, dentro de eso, terminó metiendo al teatro y ahí se empezó a meter en la cuestión de la actuación. Porque acá estoy revisando su filmografía y parte actuando en el 99, pero su primera obra como director es en el 2003. Cacha. Igual es interesante ver el tema y dentro, si agarramos la biografía de Takai, ¿cachai? Es interesante ver cómo se relaciona también con el tema de sus padres y con el ser maorí, ¿cachai? Porque eso igual también se replica en cómo termina construyendo sus guiones, por ejemplo, no sé, en Eagle vs. Shark, en Boy y también en A la casa de la gente salvaje, ¿cachai? La forma en que se relaciona con la mamá y con el papá es interesante. Por ejemplo, para agregarle un pelo a la cola, ¿cachai? El asunto es, o sea, no sé si usé bien esa palabra, bueno, el pelo a la cola, no sé por qué usé esa frase. Pero el sujeto, cuando empezó a trabajar en el tema de cine y actuación, se empezó, se hacía llamar como el apellido de su mamá, ¿cachai? Que se hacía llamar Takai Cohen, ¿cachai? Y Taika. Taika Cohen, ¿cachai? Y después, cuando hacía cosas de arte, así como artes visuales, se ponía Waititi, ¿cachai? Entonces esa división tenía él. Y al final terminó adoptando el Waititi y teniendo todo un rollo de la. El rollo de la. Del, de ser maorí. Y también al mismo tiempo tiene esta mezcla, ¿cachai? Que la mamá, y viene de una familia judía, ¿cachai? Judía, y el papá que viene de un huevón maorí, pues, ¿cachai? Entonces, es igual Cualquiera la mezcla, es una bro. quimera súper, Claro. súper, súper, súper, súper cuática de una mezcla de. Es como, no sé, un mapuche judío, pues, es una weá muy. Es súper fuerte, pues. Entonces es interesante y es bacán ver eso porque eso lo replica después su trabajo, pues, weón, ¿cachai? O sea, terminando el tema de judío, weón, terminando viendo cómo se mete en el tema en ese tema con Jojo Rabbit, igual es interesante, pues, weón. O sea, imagínate el loco se disfraza de Hitler y lo humilla al punto de que lo interpreta a un Sí, pues. judío polinésico, ¿cachai? Sí, Entonces, pues. weón, igual es interesante ver esa mirada, pues, weón. Oye, qué loco lo que mencionáis de cómo firma con su nombre cuando actúa, porque ahora estoy, mientras lo comentabas, me puse a revisar en profundidad sus papeles y desde el 99 hasta el 2005. Todos sus roles de actuación, que no son pocos, están todos firmados como Taika Cohen. Y del Hasta el 2005 para 2005. adelante, que es lo que hacemos en la oscuridad, es la primera vez que firma como Taika Waititi en la actuación. Qué curioso. Pero eso tendrá, se será por algo para entrar como al mercado, no creo tampoco. No creo, porque ya como director está acreditado como Taika Waititi en el corto ese, el Do Auto Una Noche, que es el que llega al Oscar, Claro. spoiler, está como Taika Waititi. Aparte que tengo entendido, probablemente me equivoco, pero tengo entendido que en Nueva Zelanda la cultura maorí está en primer lugar y de ahí sí, viene la raza blanca. De hecho, así como para adelantar, de hecho en Hunt for the Wildest People, justo hay un diálogo donde Ricky Baker, que es el protagonista del niño, le comenta a su coprotagonista, que es el loco de Jurassic Park, porque él es blanco, ¿cachai? Le hace como un comentario de que él va a ser más buscado porque es blanco, ¿cachai? Claro. Entonces, creo que sí, pues bueno, probablemente no me equivoco, el hecho de que la cultura maorí es primordial en Nueva Zelanda. Entonces, también es interesante ver que, claro, como lo que tú dices, que como actor le da como Taika Cohen y como director Taika Waititi. Es como, no tendría división. Son dos personas distintas, entre comillas. Y quién sabe por qué será esa división, porque no es por un tema de tampoco de ni de racismo ni nada, pues. Yo creo que el hombre tiene un rollo con su viejo, ¿eh? Y que lo superó en algún momento escribiendo Boy o alguna weá, ¿cachai? Que hizo. Pero yo creo que tiene un rollo ahí con su papá, porque su papá lo dejó botado como a los 4 años y tiene, bueno, y todo eso se ve después en su filmografía, ¿cachai? Y tiene como una cuestión de muy arraigada con la imagen de la mamá, ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene un rollo ahí que obviamente superó, ¿cachai? Claro. Yo no me atrevo así como a ponerme ese cupé en la vida de Taika Waititi, pero sospecho que tiene que ver algo con eso, ¿cachai? Porque igual se nota que es una persona como muy de proceso, por lo mismo como escribe, ¿cachai? Entonces es interesante en ese sentido. Como que lo miráis y no es una wea así como comercial, así como voy a usar el Taika el Waititi porque tengo ganas de que esté mejor en el mercado, ¿cachai? Sino que es una weá de, pareciera ser, siento yo, de que es una cuestión muy personal. Y eso también me hace muy una persona muy interesante como de su trabajo, como navega la misma historia del pobre. Ahora no lo sé, no tengo certeza de la weá. Un judío en Nueva Zelanda, un judío desconocido en Nueva Zelanda, realmente tiene menos peso que una pluma, pues. En los 90. No, no, pues claro. En los 2000 no es como, no sé, pues un judío en Hollywood, ¿cachai? Que Hollywood fue cimentada por los judíos, pues. O sea, hay más judíos en Hollywood que católico, Israel, cristiano, pues. Claro, pues. Todos son judíos ahí, pues. Sí, pues. Oye, entrando ya en materia, Taika Waititi debuta en la dirección con un cortometraje, y los primeros años de su carrera se dedica a la dirección y actuación de exclusivamente cortometrajes, ¿no? Sí. ¿Ustedes revisaron los cortometrajes del señor que nos compete? ¿Qué tal? ¿Cómo es este acercamiento inicial con el detrás de cámara de Waititi? Yo, la verdad, los dos que vi, ¿cachai? Por lo que leí ahí entre medio fue que el loco llegó a ser como 48, no sé dónde están, yo vi dos nomás, ¿cachai? Pero yo vi el de Una noche de dos carros, así se llama, ¿no es cierto? Claro. Sí, una noche, mira, acá en la lista de cortometrajes me salen John y Pogo, Dos carros, una noche, Genius Crime, Tamatú y Lo que hacemos en la oscuridad. Eso es antes de su primer largometraje. Ya, Johnny Pogo no lo he visto. Johnny Pogo no lo vi. Yo vi solamente el que ganó el Oscar, weón. Nominado. ¿No ganó Oscar? No, fue nominado, no ganó Oscar. Oh, debería haber ganado. Dos autos, una noche. Ese. El Tamatú no lo vi porque no lo encontré subtitulado. Y el inglés de los neozelandeses es súper... El inglés no lo entendí para nada. No, se entiende ni una mierda, güey. No, es súper difícil, güey. Yo no lo... Y el de... Y el de Shadows lo vi también, pero también entendiendo nada, ¿cachai? Porque logré como entender algo porque, ¿cachai? Ya había visto la película, ¿cachai? Entonces como Claro. logré entender como algunas cosas que de repente tiraban, ¿cachai? Porque, a ver, el Tamatú, por lo que vi, ¿cachai? Era como una cuestión de una guerra. No sé bien de qué se trataba, ¿cachai? Pero eran como unos soldados. Parece que era la Segunda Guerra Mundial. Mira, dice un escuadrón de tropas maorís en la Segunda Guerra Sí. Mundial. Silenciosamente se entretienen en una casa destruida mientras esperan que empiece la batalla. Ya viste, no entendía nada lo que pasaba, como que yo lo veía como con trajes como de estos, como soldados ingleses. Claro, sí, están de hecho vestidos como los ingleses. Y se pegaban tiridisparos, hablaban, weón, así, pues, ¿cachai? Así como. ¿Y actuaba Waititi ahí? No lo vi actuando. Es que yo igual lo vi así como adelantándolo en YouTube, así como. A ver, no. Porque como no entendí como y la weá dura era como largo, igual duraba como 15 minutos. Oh, qué paja, Tiene weón, muy problema larga. este muchacho con el concepto de corto. Cortometraje. 15 Porque minutos, weón. yo vi el corto de lo que hacemos en la oscuridad, 28 minutos, hermano. Oh, ya Todo son medio metraje, pues, weón. Sí, weón. esa eran es, la, las aberraciones que hacíamos en la universidad duraban eso, weón. Bueno, no eran ni la mitad de buenas de lo que hacemos en la oscuridad el cortometraje, pero puta, weón, igual me estáis pidiendo media hora para un cortometraje, no sé, Claro, perdón, pues. perdón, weón. Perdón, guaita. Lo que hacemos en la sombra, el corto igual era, o sea, el corto igual era entretenido en el sentido de que tú los veías conversando y aparte, weón, aparte que ya el inglés neozelandés es peludo de entender, ¿cachai? Los weones se hacen la weá tan precariamente que se compran estos como dientes de la feria Sí. de vampiros, pues, ¿cachai? Entonces los weones están hablando así, pues, weón. Entonces están hablando así con la boca así. Y con la tienen tapada así, pues, weón. Entonces están hablando de weas que tú no entendí. En inglés, no solamente te están diciendo agua, y yo la wea no entendía nada, pues, weón. ¿Y ese Entonces corto de ya. qué año es? Ese es del 2005, Es del parece. 2005. Ay, tampoco tan viejo, weón. No, pues No, pero imagina. está grabado con una tostadora, si se ve horrible. ¿Lo Hace grabaron? 25 ¿25 años? ¿O no? Lo grabaron como con 8, como con una de estas ZR, weón. Sí, no tiene luz, nada, sí, es como una luz de cocina y son como los locos entrevistándose, así como contando historias de algo. Se ríen y. Intercalados con unos textos en negro, así como la metamorfosis. No, yo cuando me transformé. Sí, una cosa así. Pero igual bacán que, como que aunque sea así súper Kuma, ¿cachai? Esos cortos, igual es bacán porque le dan pauta al final a las historias que hizo Juan después, pues, weón, ¿cachai? O sea, aunque sea Kuma, ¿cachai? Igual, por ejemplo, claro, lo que O hicimos en sea, la sombra, igual los efectos igual también, pues, comparado con todas esas es weas. que, pero por ejemplo, espera, deja pararme, pero por ejemplo, la factura de dos autos una noche y Tamatú es bien buena, weón. No es Sí, una pues. weá, no es una weá así. El del que hacemos en la sombra, yo creo que lo hicieron así como entre hueveando de volados, quizás con el Jamie Clement, pues weón. Pero dos autos y una O noche y sea, Tamatú tienen una factura muy buena, weón. O sea, lo. el que lo que hacemos en la oscuridad se ve así es evidentemente una decisión estética. Creo yo, es una decisión estética. Sí, pero por Sí, ejemplo, porque la weá de no. los vampiros que se hayan puesto esas weas de la feria hablando como el inglés. ¿Tú Es que por lo que mismo, sabes inglés hablas inglés? No, pero es que no hablo como ellos, más encima, po, no sé. Es que hablan muy re mal. Es que igual creo que ya, la idea, el concepto de lo que hacemos en la oscuridad es tan delirante que no puede ser en serio, po. No, No para puede ser en serio, po. Entonces, con los dientes de la feria, con una grabada con un microondas, ¿cachai? Que se vea mal, que esté mal iluminada, está mal montada, weón. Las entrevistas están como comillas, mal cortadas no están, porque obviamente son decisiones de dirección. Pero está mal montada la weá, es todo como Creo yo que son decisiones porque es todo tan ridículo que no puede ser en serio nada, weón. Pero eso fue el... espera, yo no hice muy bien la tarea, weón, pero... ¿ese corto fue el primero? No, es el quinto corto que hizo. Ah, entonces a lo mejor una decisión estética, weón. Yo creo que es una decisión estética. Por lo que te digo, ¿cachai? Es tan irrisorio toda la weá que te van a contar que... Dale, filo, weón. Riámonos un rato, riámonos de todo esto. No, claro. Sí, demás. No, sí, demás. Sino... Pues te digo que. Pues recalco que Do Auto una noche y Tamatú tiene una factura muy buena, ¿cachai? Eso te... Oye, ¿de qué se trata Do Auto una noche? Qué buen corto, weón. Yo, a ver, dejemos trata? Hablar un poco de Fontpo, weón, que no hemos lanzado. Dale. No, bueno, ese corto a mí me gustó mucho porque. Me pasa que cuando vi ese corto. Claro, ya había visto las últimas películas de Waititi, aunque lo que hacemos la sombra, Ragnarok y Jojo. Y me pasa que me introduce un poco también al concepto general del que tengo yo de Waititi, de su cine, ¿cachai? Que es un cine... Que en la comedia, como una comedia emotiva. No sé, yo le invento ese concepto, no sé, güey. Pero yo lo considero como eso, ¿cachai? Como una comedia emotiva. Porque en realidad todo te lleva a situaciones graciosas, pero que siempre te llevan a una conclusión que te toca, ¿cachai? Te hace vibras en tu parte emocional, ¿cachai? Y es, bueno. es una historia súper simple, pues, ¿cachai? Bueno, para los que están escuchando y a lo mejor no han visto el cortometraje, se trata de dos, como dice el título, dos autos y una noche. Son dos autos que están afuera de un bar, supuestamente. Y dentro de cada auto hay niños. Bueno, en uno particularmente hay dos niños, que son hermanos. Dos hermanos niños maorí. Y en el lado derecho, hay un auto donde hay una niña maorí. Y supuestamente están los dos esperando a que terminen sus padres de jaranear, que quién sabe qué están haciendo ahí en el bar. Pero el punto es que se centra netamente en estos dos autos. Y el cortometraje completo es una interacción entre estos niños, especialmente... Uno de los hermanos, que es el que está más pendiente de la chica que está en el auto, en el lado derecho, porque su hermano está como pendiente, no recuerdo si era un celular o una revista. Bueno. Está leyendo un libro, eso. Bueno, la cosa es que si fuera un celular hoy en día da lo mismo, porque el niño está todo el rato pendiente de un objeto que está concentrado en eso. Y el otro, que el protagonista, parte como molestándola a la niña que está en el auto siguiente... Y dentro de broma y broma, decide ir a interactuar con ella directamente. Y dentro de la interacción ya comienza como a gestarse como una cierta de no sé, como coqueteo o ley de conquista entre ellos. Y finalmente terminan como que la niña llega a los papás y se tiene que ir y la niña se despide y se despiden de una manera como más fraternal. Pero es interesante como parte del el hecho de que el protagonista, uno de los niños, es como más confrontacional con la niña y la molesta, la bromea y después como que le empieza como a gustar. Y da a entender que viceversa la niña también le da respuesta también sobre ello. Entonces, claro, yo ¿por qué digo yo que cuando vi ese cortometraje me da a entender como ese concepto de comedia emocional y después obviamente que vi las primeras películas de Waititi, que es interesante cómo juega también el tema de la dirección de actuación y cómo te llevas hace como esa magia de la emoción, la emoción de los personajes y que al final terminas como encantando, siempre terminas como encantándote con los personajes que inventa Waititi, po. Eso me pasa, ¿cachai? Yo tengo una mirada qué bacán. Una mirada, bueno, un poco parecida a lo que dice Esteban, dentro del cortometraje, pero siento que Taika Waititi nos trata de mostrar una división entre los niños, ¿cachai? Que están unidos a la jarana de sus padres, que está muy cercana, ¿cachai? Y que ellos tienen que, ¿cómo decirlo? Como dentro de este espacio breve, maduran y se realizan una promesa, ¿cachai? Siento de que eso es como que es como un pequeño, como este concepto es un muy pequeño slice of life, ¿cachai? Que parte como un cabro chico, muy cabro chico, así, un pendejo, y que rápidamente pasa a una edad, a ser puber, y de repente termina siendo como un adolescente, ¿cachai? Y la niña, un poco más madura, termina como también en la misma etapa que él, ¿cachai? Y todo esto siento que tiene que ver con el tema de cómo está sucediendo la cosa en el bar, ¿cachai? Estas imágenes cruzadas entre medio de las conversaciones entre el niño y la niña, ¿cachai? Que son como un footage así como muy acelerado, ¿cachai? Como con un ruido así como, ¿cómo puedo decirlo? Como un FF, le podría decir, así como de la disquetera, del cassette, cuando uno. Como un timelapse, Como así un de. timelapse muy veloz, ¿cachai? Entonces, como que está pasando, pasa tiempo, ¿cachai? Pero al mismo tiempo está acotado dentro de una conversación que evoluciona dentro de un niño que pasa a ser un puber y termina siendo como una cuestión de adolescente, ¿cachai? Realizando una promesa de amor, ¿cachai? Entregando algo, ¿cachai? Entonces, y que la niña también es parte de eso, ¿cachai? Y también va revelando cosas de su familia. Por eso acoto de que siento de que es un slice of life muy breve y que al mismo tiempo se vuelve muy interesante, ¿cachai? Porque es interesante porque es una forma muy fresca de cómo ver un slice of life, ¿cachai? ¿Cachai? Que es una weá muy acotada, ¿cachai? Yo siento de que esa conversación te genera un montón de información sobre la vida y cómo van tomándosela estos cabros chicos, ¿cachai? La niña habla mucho de sus viejos, de por qué está ahí, ¿cachai? El hijo, el otro niño también habla mucho por qué está ahí, ¿cachai? Qué es lo que se espera a él de estar ahí, cuál es su futuro, qué es lo que necesita, qué es su relación con su hermano, ¿cachai? Y eso es una conversación tan acelerada y, como dice el Esteban, es tan trabajada meticulosamente en actuación que se hace interesante, ¿cachai? Muy, muy interesante porque el niño dentro de la misma conversación empieza a evolucionar. Deja de ser el niño pesado al principio, pasa a ser un cabro un poquito más abierto y finalmente termina siendo un buen coqueto que está ya realizando una promesa de amor con la cabra chica, ¿cachai? Entonces, igual, eso es un gran logro, siento yo, que en 10 minutos te cuenten esa weá. Aparte Una que. vida, po. Y que. Y hay otro punto como que encuentro muy bacán del corto. Que claro, los adultos no existen, pues, weón. Pero al mismo tiempo, estos niños, igual. Que es un concepto del coming on age. Coming on age, no sé si está bien dicho, weón. Sí. Pero es un concepto del coming on age que Waititi lo replica en muchas de sus películas. Pero es particularmente este cortometraje tiene lo que dice Gabriel, pues ese crecimiento, ¿cachai? Como esa mirada incluso como de adultez y de que muchas cosas tampoco como que, no sé, porque hay cosas como que incluso lo tomara de manera tan natural y tan de adulto, como el hecho de que creo que da a entender, por ejemplo, que el hermano es gay, ¿cachai? Y se lo comenta a la niña como de una manera súper madura, ¿cachai? Entonces, que interesante igual ese juego, porque claro, como digo, los adultos no existen en el cortometraje, pero tú sabes que están allá, están en el bar, ¿cachai? O el restaurante, no me acuerdo qué era, pero la cosa es que están en otro lugar que no están ahí físicamente, ¿cachai? De hecho, cuando llegan los papás, ni siquiera se ven, es como estilo ese de, como Tom y Jerry cuando los adultos no existían, Claro. ¿cachai? Es la misma Tipo wea, ¿cachai? Snoopy. O claro, como el Nupi, ¿cachai? Que el cuá, cuá, cuá, ¿cachai? La misma weá, como que los adultos no existen, ¿cachai? Entonces es bien bonita y bien interesante la propuesta de Waititi en ese cortometraje que lo va replicando mucho más adelante en otras películas igual. Oye, qué bonito. ¿Este corto está disponible en alguna plataforma? Yo lo vi en YouTube. Está en YouTube subtitulado. Imagínate. Ponen... Catch. Un Two coche... Cars, One Night. One Night, claro. Subtitulado. O One Night, Two Cars, no acuerdo. Bueno, entonces no hay excusa para no verlo. Cualquier cosa, podemos dejar el link del corto abajo. Ahí. Perfecto. Como, o el nombre. Sí, podemos dejarlo en la descripción. Eso. Bueno, el corto le valió la nominación a Taika Waititi al Oscar a Mejor Cortometraje Live Action. No lo ganó, pero sin duda lo colocó en el escenario, ¿no? Lo colocó en la ventana de exhibición al mundo. Me acuerdo que cuando vimos a Bill Plimpton en Valdivia, Bill Plimpton nos dijo en la conferencia, Bill Plimpton, animador ganador del Oscar. Dijo, cuando usted gana un cortometraje siempre tienen que pensar que tiene que llegar al Oscar. Como puta, Bill Plimpton, es súper fácil decirlo de esa forma, pues, si eres Bill Plimpton. Claro. Y un loco le dijo, pero señor Bill Plimpton, para usted es muy fácil decirlo porque usted es Bill Plimpton. Y dijo, pero algún día no fui Bill Plimpton. Oh. Y dijo, sí, es verdad, porque tú, como yo, hace 30 años no eres Bill Plimpton. Pero si no haces un corto, si vas a hacer un corto y no piensas que es lo suficientemente bueno como para llegar al Oscar, mejor haz otro corto. Claro. Onda, tienes que hacer un corto que sea lo suficientemente bueno para que llegue. No para que gane, para que llegue. Porque llegando, las puertas del cine se te abren, ¿cachai? Solamente por estar ahí. Y sin duda a Taika se le hizo carne porque 2 años después, con la ayuda del financiamiento del Festival de Sundance y con la ayuda del Instituto de Cinematografía Neozelandesa, produce Eagle vs. Shark en el año 2007, que es su primer largometraje. Y en la dirección, en el guión y en una breve actuación en algo que es casi... ¿cómo se llama? Anecdótico, su aparición. Eagle vs. Shark, ¿qué les pareció, muchachos, esta película del año 2007 que fue nominada a Gran Premio Jurado en el Festival de Sundance de ese año? ¿Qué es lo que le pasan dinero y no gana cualquiera? Me imagino cuántas veces le pasa eso a Sundance. ¿Qué les pareció? Bueno, si quieres, Gabriel, dale con la intro. A mí me gustó harto. Siento que creo que Eagle vs. Shark es un espacio como que abre como lineamiento hacia cómo va a ser el humor y el ritmo del cine de Taika Waititi. Siento de que algo que puedo rescatar mucho y que se nota como en esta primera etapa es la forma en que construye el montaje y la transición de las emociones de la película y que después vuelve a ocuparla constantemente en todas las películas que termina haciendo. Eagle vs. Shark, digámosle a las personas que están escuchando este podcast en este momento, se trata sobre una mujer que es una desadaptada social de cierta forma, una nerd, ¿cachai? Una perna, como se dice aquí en Chile, que no tiene muchos rollos con ser así, no le importa mucho que la traten mal, que le hagan bullying, ¿cachai? Eso es bacán igual de ella. Tiene un trabajo de mierda, ¿cachai? Pero a ella no le importa nada porque exactamente a las 12 de la tarde, al mediodía, aparece el weón que le gusta, ¿cachai? Que también es un tipo desadaptado, ¿cachai? Que tiene pinta de ser bien loco. Voy a recalcar que es Jamie Clement, amigo personal de Taika Waititi. Y este sujeto tiene un montón de atados y problemas en la vida, ¿cachai? Que esta niña irá descubriendo a medida que va entablando una relación con él. Y lo acompaña en un viaje hacia su ciudad natal para vengarse de la persona que le hizo bullying cuando era niño. Y en esto va descubriendo su familia, va descubriendo las razones de por qué es loco. Y de cierta forma la niña, por cómo se presenta el personaje, que es una persona bastante neutral, empieza como a establecer un punto de calma en el alma del tipo, y que finalmente puede llevarlo hacia un nuevo camino, podría decirlo. Sí, a mí me gustó eso de Eagle vs. Char, sin caer en lo que serían los spoilers. Creo que te presenta un mundo que en una primera instancia puede ser bastante inverosímil, como exacerbando lo paródico, pero que una vez que uno empieza a conocer el mundo, la familia de cada uno de los personajes, la familia de ella, la familia de él, ese mundo paródico, ese mundo estereotipado, ese mundo caricaturesco, creo que se llena de carne, y esa carne, a toda esa parodia y a toda esa caricatura, le da emoción, weón. Y creo que eso lo hace súper bonito, weón, porque es esa emoción la que permite que esos dos mundos paródicos y caóticos, se normalicen, pero se calmen, que esas aguas se calmen, y que de esa calma como que brote algo bonito, que finalmente, como decía el Esteban, pareciera ser el modus operandi de Taika Waititi, ¿no? Como que del caos, de este caos paródico, que es algo que se va a repetir en todas sus películas, siempre emerge algo bonito al final. Y eso, creo yo que acá está súper claro, con muy pocos recursos, tanto narrativos como de producción, pero es medular. Y eso medular creo que ya define de una manera súper específica el estilo de este director. ¿Qué crees tú, Esteban? Sí, a mí me gustó, particularmente me gustó mucho esta película, man. De hecho, como que me hizo acordar mucho a Napoleón Dinamita, weón, como al cine de Yara de Hess, sí. Como, y Yerucha, ¿cachai? Como ese estilo, ¿cachai? Y pero particularmente me gustó mucho esta película, porque también tiene eso del personalmente me gustan mucho las películas con los perdedores, ¿cachai? Que siento que también Waititi juega mucho con ese, con la, no la burla hacia los perdedores, sino que al contrario, como que trata a los perdedores como héroes, ¿cachai? Y eso me gusta mucho en el cine de que lo vamos a ir como contando y llevando ese concepto durante las próximas películas, ¿cachai? Que tiene, ¿cachai? Pero yo lo siento como eso, como que todos los perdedores son héroes de una forma u otra, ¿cachai? Y principalmente por Lily, ¿cachai? Que Lily es una persona que está como olvidada dentro del universo, ¿cachai? Pero en realidad no está olvidada, sino que pertenece también a otro medio, ¿cachai? De hecho, como... creo que esto no va a ser un spoiler, pero la cosa es que ella, cuando conoce al personaje de que lo hace Jemaine Clement, que no recuerdo el nombre del personaje que hace él. Jared. Cuando se embarca en esta aventura de la meta de Jared, que quiere vengarse de la persona que le hizo bullying, ¿cachai? Ella viaja con él hacia la ciudad natal, y de ahí conoce a su familia, y la familia de él la cobija, ¿cachai? Y ella realmente se siente como que pertenece a ese mundo, ¿cachai? Y encuentro como bonito el cómo Waititi desarrolla esa, de esa forma, esa sensación sin caer en lo meloso, ¿cachai? Yo desde... Perdón. Dale. Que yo desde el punto de guión siento de que algo que bien sabroso del tema de Eagle vs. Shark, que me gusta mucho y que trataría como de abordarlo, no sé si el Roberto, que es más como un guionista, podría mirarlo. Perdón por decir como que es más como un guionista. Tú eres un guionista, Roberto. Perdón por decirte esa despachatez. Pero no me doy por aludio. Tú eres un guionista, perdón. Pero Es interesante ver cómo Lily es un personaje resuelto, ¿cachai? Es un personaje que está resuelto y que no tiene problemas. No tiene, ella, su único problema era de que ciertamente no le iba a pescar a este weón, pero finalmente la termina pescando. Se embarca en un viaje con él y su relación muy pasajera se vuelve un poco tormentosa, pero ella se siente bien reservada con el tema de su hermano, de su familia. No es un personaje como que se le vaya a caer el mundo, que tú sentís que no se vaya a destruir. ¿Cachai? Es interesante como ella está en un espacio y en ese espacio no cambia, sino que traslada al personaje de Jared a ese espacio. Entonces, pero al final de cuentas la película se trata sobre ella igual. Entonces, ¿cómo tú lo veis como del lado de guión, Roberto, eso? Que igual es interesante como un personaje que mantiene un espacio y no es que lo evolucione, ¿cachai? Sino de que traslada a otro personaje a como hacia su espacio de comodidad. Es que, claro, hay una que considero yo que hay un juego bien interesante que hace Waititi en los nodos narrativos que crean a cada uno de los personajes, porque Jared, por un lado, es un personaje que, como bien dices tú, no está resuelto, es un personaje lleno de conflictos, tiene este peso de esta vendetta que se va a cobrar, ¿cierto? Vive en una familia muy, entre comillas, disfuncional, ¿cachai? Es un espacio que debe ser arreglado. Y él es un personaje absorbente, es un personaje que quiere ser como, o sea, no quiere ser. Él cree que es el cool de su grupo de amigos, es el campeón de este torneo de Mortal Kombat que hacen, ¿cachai? Y Oye, que qué todos los bacán años esa nadie le parte de puede esa película. ganar. Es muy buena esa parte, weón. Sí. Ese Mortal Kombat trucho es muy bueno, weón. Es muy bueno. Entonces es como el macho alfa en este mundo de subnormales, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, el mundo en el que este macho alfa habita es un mundo súper beta, po, es un mundo súper omega, ¿cachai? Porque es un mundo que no se sostiene solo, po. Un papá minusválido que puede caminar, no tiene sentido, po. Y en cambio ella en un mundo muy omega, en el que todo es mínimo, en el que todo parece que no hay ningún torneo, no hay ningún campeón de nada, no hay nada, ¿cachai? Hay solamente intimidad con su hermano y buena onda, pero son, como decís tú, personajes resueltos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que Lily pareciera ser un personaje súper pasivo. Entonces, por eso el guión te empuja a creer de que Lily va a ser arrastrada a este mundo caótico. Del campeón de Mortal Kombat y que desde ahí va a surgir el drama, ¿cachai? Cuando realmente el drama surge desde drama, entendiendo no el caos, sino lo que hace avanzar la historia, pues, bueno. El drama surge de cómo Lily deja que el delirio continúe sin que a ella le afecte, y cuando el delirio le empieza a afectar, ella se va, ¿cachai? En vez de ser absorbida por el delirio, que es lo que pasaría en cualquier pre-película, ella decide dar un pie al costado. Y eso me parece bacán porque es un personaje que, en una mirada medianamente alternativa al cómo se desarrollan los personajes, es un personaje que pone que su viaje es poner a prueba sus propios deseos, ¿cachai? Como ya, yo quiero estar con este sujeto, voy a ver hasta cuándo lo aguanto, pues, bueno. Porque cuando el loco cruza la línea, que yo no, que yo misma rayo, me voy, pues. Me devuelvo a mi casa, pues, ¿cachai? Ah, no me puedo devolver porque las circunstancias no me lo permiten, ¿cachai? Entonces, la circunstan la, entonces las decisiones que toma el personaje están en muy consecuencia con lo que el personaje ha sido desde el minuto uno de película, pero son las circunstancias ahora las que empujan al personaje hacia este caos que él mismo determina que no va a permitir que lo absorba, y que efectivamente no lo absorbe, ¿cachai? Sino que al verse obligada a permanecer en el caos, transforma el caos en calma, y ella se convierte en un agente de cambio, y no el Es caos en bacán un eso. agente de cambio hacia ella, pues, ¿cachai? Es bonito, pues, weón. Es súper bacán esa wea, weón. Sí, Es weón, súper bacán, bonito, weón. weón. Es bacán Y hay como, un por súper ejemplo, bonito. perdón por interrumpirte, pero bacán Sí, también, sí. por ejemplo, como transforma la personalidad de la hermana de Jared, ¿cachai? Del papá, como se dan cuenta de que es una buena persona y cuando se va a ir, como que ellos le empiezan a pasar mal, po, como, y entonces ellos empiezan a poner el de sí para que ella no se vaya, po, y Exactamente, po. Entonces, es como bacán como se enfrentar a los demás con su... eso igual le entrega cosas al personaje que el personaje no tenía, porque el personaje viene de un mundo muy limítrofe. Entonces, todas esas circunstancias que el personaje genera que cambien, le entregan al personaje el mundo que ella no tiene, ¿cachai? Ella tiene un mundo limítrofe con el que ella está satisfecha, pero todas estas situaciones que ocurren le demuestran, oye, el mundo puede ser más grande y puede ser igual de satisfactorio, ¿cachai? Porque la gente puede ser buena fuera de tu casa. Sí. Y al final igual es como que le demuestra que él, como... Siento que hay un punto dentro del desarrollo del guión de esta película que me gustó mucho, particularmente justo en una situación que te describe completamente lo que tú decís, Roberto, ¿cachai? El hecho de que, no sé si se acuerda, que ella dice que su hermano imita a actores o personajes, que es súper gracioso, pero realmente ese es un punto clave porque le está diciendo, o mejor dicho, Waititi nos está diciendo a nosotros como espectador, está como adelantando más o menos de cuál es el universo de ella y cómo lo va a meter a este personaje que es Jared, ¿cachai? Porque, ¿qué pasa? Ella le cuenta que su hermano imita personajes, pues, ¿cachai? El otro dice, ya, bacán, la raja, ¿cachai? Y cuando van viajando, ella le dice que imite a no sé, al Chuache, no me acuerdo, ¿sí?, de la Terminator, y le sale como el hoyo, pues, ¿cachai? Y ella está súper feliz porque encuentra que es muy igual al Chuache, ¿cachai? Y el otro weón dice, no, casi como que qué wea, así como que pone una cara de que obviamente no es igual al Chuache, pero a ella no le importa, ¿cachai? Ella completamente no le importa porque ella es un personaje que dentro de su constructo, ella cree que está bien y está bien así, ¿cachai? Está completamente satisfecha, ¿cachai? Con su forma de vida y con su entorno, ¿cachai? Y eso nos adelanta a que en un futuro de la película, ¿cachai? Que al final ese es el concepto de la vida, ¿cachai? Uno tiene que igual sentirse bien con lo que uno tiene nomás, ¿cachai? Y ese es el universo, ¿cachai? Esa es la forma como uno tiene que sentirse pleno, ¿cachai? Tiene que buscar la manera de cómo sentirse pleno, ¿cachai? Él no se siente pleno porque no pertenece, siente que busca cosas, Jared busca cosas de en otros lados que en realidad no las tiene, ¿cachai? Y no es necesario, ¿cachai? Sino que... Exacto, que no existen. Y no, bueno, existen. Nos vamos a contar cómo se resuelve lo de la vendetta. Pero cuando se resuelve la vendetta, es como, pucha, no existe lo que estáis buscando, weón. Claro, weón, ¿cachai? A mí me gustó mucho esta película. Creo que me emocionó mucho la película. Bueno, y aparte que también debo, a lo mejor voy a adelantar un poco el hecho de que Waititi tiene un ojo a la música, porque claro, pone los Stone Roses como cierre. Lo mismo te iba a comentar, bueno. Puta madre, bueno, esa weá me puse a llorar cuando dije, yo nunca había escuchado los Stone Roses en una película, weón, ¿cachai? Entonces, aunque encima que la con este tema, ¿cachai? Con este concepto de película, ¿cachai? Con los Stone Roses me gustó mucho, weón. Aparte el tema se condice mucho con lo que ocurre en el momento en el que suena. Sí, pues This is the One, ¿cachai? Sí, pues This is the One. Qué lindo. Oye, bueno, esta película pasó por Waititi, pasó por la historia, pero la película que sigue 3 años después, sin duda es la que, bueno, nosotros no lo sabemos porque no vivimos a ese lado del charco, pero sin duda es la que coloca a Waititi en todo el ojo de lo que sería el occidente asiático, ¿no? Australia, Nueva Zelanda y todos esos dos países que están ahí. No hay más países ahí. Boy, del año 2010. Ganadora, este premio lo encontré muy curioso. Ganadora del gran premio de la caridad infantil en el Festival de Berlín. Qué loco. Qué loco el personaje. El premio, perdón. Qué loco el premio. Muy qué loco el premio, weón. Y bueno, entre otras cosas, nominada a Sundance, ganadora del Festival de Sydney, ganadora de una tracalada de premio. Ganó caleta de weá. Premio de Nueva Zelanda, weón. Se lo merece la película, Julián. Se lo merece, weón. Sí. Es buena esta película. Y aparte. ¿Quién quiere tomarla? Aparte, dentro de todo eso, que sea el éxito de taquilla insuperable en este momento del cine neozelandés, pues, creo que hoy sí, po, ¿no? Habla muy bien también de Nueva Zelanda, el nivel de que acá, por ejemplo, el éxito de taquilla es Kramer versus Kramer, pues, weón, ¿cachai? Cualquiera, po. Entonces, porque Boy cuando salió rompió la taquilla de un nivel de que no sé, de que quintuplicó el éxito de taquilla anterior, ¿cachai? Entonces fue como que fue mucha gente a verla. Y es una película que Taika Waititi venía pensando ya desde Dos carros una noche, ¿cachai? Que de hecho una parte de la película tiene incluida un pedazo como un símil de la escena de Dos carros una noche, ¿cachai? Y es una película sumamente personal de Taika, ¿cachai? Que, no, ya que está ahí, cuéntanos de qué se trata. Claro. Está Boy, que no recuerdo el nombre del personaje, si me lo pueden. Si alguien se llama Boy. Alamein es un niño en los años 80, maorí, que vive con su abuela, con su hermano y un montón de primos, que admira a Michael Jackson y a su padre, que tiene un montón de historias que le han contado, que sabe que no sabe si son verdad o son mentiras, pero él cree que su padre es lo más genial que existe en la Tierra, una madre muerta, y él tiene, y de repente se produce un encuentro muy, un regreso muy casual del padre, y en este devenir de las cosas, el padre es Alamein. El padre Alamein. No, pero él también se llama Alamein. El niño se llama Boy. Oye, pensé que se llamaba Alamein y se autodenominó Boy. Bueno, filo. O whatever. Whatever. El asunto es que aquí empieza, su imaginación empieza a chocar con la realidad de cómo es su padre y algunas cosas van a cambiar su mirada de la vida, de su pasado y de cómo se ve a sí mismo Boy. Un gran, gran coming of age. Uno de los mejores que he visto últimamente. Es muy buena, weón. ¿Qué te pareció, Esteban? Comparto lo que dice Gabriel, que es una película muy buena de coming of age. Aparte que también tiene esos detalles de que como te construye el desarrollo de personaje, que el concepto que digo como de comedia emotiva, que me gusta mucho porque completamente la película parte como con muchos pinchazos dentro de la estructura de guión, con muchos chistes, y te empieza a desarrollar de a poco hasta el final una historia sumamente fuerte, ¿cachai? Del personaje protagónico, de Boy, ¿cachai? Porque al final de cuentas igual es una historia triste, ¿cachai? Es una historia de sobre abandono, sobre familia sobre, que falleció, ¿cachai? Sobre orfandad. Pues. Sobre culpa, ¿cachai? Que eso también es por ejemplo, el hermano de Boy, que bueno, no tenemos fresco Boy, los nombres. No tengo el nombre, bueno, pero... El hermano Rocky. Rocky, ahí está. Se llama Rocky. El que tiene poderes mágicos. El que tiene poderes mágicos, claro. Que eso, por ejemplo, eso me gusta, que... Siempre Taika, dentro de su personaje, le da un tono cómico, pero al mismo tiempo igual un tono también súper emotivo, ¿cachai? Como el hecho de que Rocky sabe que cuando él nació, falleció su mamá, ¿cachai? Y él se siente responsable también de eso, ¿cachai? Y es como un punto clave dentro de la película, ¿cachai? Que es como la... Esa es la fuerza antagónica del padre que es Alamein, que lo hace Taika Waititi, ¿cachai? Que esa es la fuerza antagónica de la película, ¿cachai? El fallecimiento de la mamá, ¿cachai? Y es una historia sumamente... El constructo es una historia triste, ¿cachai? Pero dentro de ese constructo triste está desarrollado esta sátira o no es sátira, pero es como una... Son personajes que son cómicos todos, porque el mismo personaje que hace Waititi, que es el papá de Boy, ¿cachai? Es sumamente gracioso, pero al mismo tiempo es un personaje bastante destruido. Odiable. Y odiable y destruido, ¿cachai? Que al final te termináis empatizando igual, pues, porque al final como que termináis entendiendo el por qué el weón es una mierda, ¿cachai? Sí. Son historias súper fuertes, ¿cachai? Es una película muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo igual es fresca. Se agradece ver una película así con una carga tan emocional, ¿cachai? Yo le digo al tiro a la gente que está viendo este podcast, escuchando este podcast, perdón, que se la bajen y la vean. Aquí entra lo que decís tú de un poco de la biografía, ¿no? De Taika Waititi. Sí, pues una película súper personal de Taika Waititi. O sea, tiene todo este rollo del padre, ¿cachai? De la madre abnegada, ¿cachai? De la abuela que lo cría, ¿cachai? Porque convengamos, dentro de la misma historia personal de Taika Waititi, el padre se va, ¿cachai? No tengo un dato si en algún momento regresa de su vida, ¿cachai? Pero por lo menos es lo que se sabe de él, ¿cachai? Que su padre se va y él se queda con el lado de su... se queda siendo cuidado por su madre y su abuela, ¿cachai? Entonces, voy en este caso, la mamá está muerta y son cuidados por la abuela, ¿cachai? Y ante las circunstancias queda solo en la casa y tiene que enfrentar él solo a su padre, ¿cachai? Y ver toda esta imagen que tiene el papá, que era un ninja que había escapado de la cárcel matando no sé cuántos hueones, ¿cachai? Que era un tipo sumamente cool, que la llevaba en el colegio y que podía estar con todo lo que quisiera, pero que al mismo tiempo tenía una historia sumamente romántica y profunda con su madre, donde era un padre abnegado, un muy buen padre con sus hijos, cariñoso, claro, chistoso, y tiene toda una imagen muy falsa de su papá, ¿cachai? Que se empieza a chocar con la realidad de este perguétano que llega a puro molestar a la casa, po, y más encima llega con una pandilla que son dos hueones más, po, y llega con dos hueones que son más perguétanos que él, pues, ¿cachai? Llega con el Jesse Pinkman de Franklin, pues, ¿cachai? Sí, una hueá terrible, po, sí, son hueones muy basura, po. Entonces, y llega con un microondas, así como les traje un microondas, mira el regalo culiado, po, así como. Entonces, es muy personal esa imagen de cómo tiene esa relación con su papá, ¿cachai? Que es de la misma biografía de Taika Waititi, ¿cachai? Que al final de cuentas siento que también sirve como una especie de, no sé, de autotratamiento, podría decirlo, de cómo es una historia personal, ¿cachai? Porque con el final me queda claro, ¿cachai? De que es una forma de una superación. No, y no, igual tiene este tema que yo creo que es algo, no sé si global, pero que sin duda logra abrazar a muchas personas a nivel mundial, de que uno cuando es niño, o algunas personas cuando son niños, tu padre es tu superhéroe, ¿cachai? Y a medida que te vas dando cuenta, que a medida que envejeces, te vas dando cuenta que realmente lo que tu papá hacía no era ser superhéroe, sino que era un ser defectuoso, un ser quebrado, y que muchas de esas, claro, cosas, esas fantasías que tu infancia te dibujó, ¿cachai? Eran realmente mecanismos de autodefensa de tu mente para no ver el fracaso humano que era tu padre, ¿cachai? Muy entre comillas. Es un poco desolador, pero Waititi, fiel a su estilo, al final nos deja con la sensación de que todo puede salir bien, ¿no? No es como, no es como La vida es bella, pues. Sí, yo creo que no es que se termine con una sensación de que todo puede salir bien, sino que, adelantando, incluso en la filmografía de Taika Waititi, yo creo que cuando cierra Jojo Rabbit, ¿cachai? Y pone esta frase de este claro, poeta alemán, ¿cachai? Que es. Deja, que la tengo aquí anotada. Se la digo al tiro. Deja que todo pase, la belleza y el terror solo sigan dando, porque ningún sentimiento es definitivo. Siento de que esa frase eclipsa, claro, mucho lo que es el cine de Taika, ¿cachai? De Taika, perdón. Que es y que se lo pongo a Boy, ¿cachai? Que son las emociones como pasan, ¿cachai? Y que son tristes, son bonitas, son alegres, ¿cachai? Y que se tienen que ir superando y quemando etapas porque viene otra que es totalmente nueva, ¿cachai? Y eso te empuja hacia el final y la resolución, ¿cachai? Que al final es como la vida, como lo tenemos que aceptar todos nomás, pues, ¿cachai? Y yo siento de que ese final, en ese sentido, Boy, y cómo transita la película dentro del crecimiento de Boy, de su hermano y del mismo Alimaí, es una película que yo incluso la pescaría y se la pasaría a los cabros en el colegio para que se entiendan, ¿cachai? Una wea así, ¿cachai? Sí, bueno. Es verdad. Sí. Me encanta ese concepto del crecimiento. Porque Waititi lo replica en todas sus películas, ¿cachai? Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho cómo trabaja la comedia con el crecimiento personal, ¿cachai? Y se necesita, weón. Bueno, no es una comedia burda, ¿cachai? Y que no caí en lo meloso, no caí en lo estúpido, ¿cachai? Al final te reí de cosas como. Incluso los chistes son como reales, pues, ¿cachai? Por ejemplo, en Eagle vs. Shark, yo hablaba sobre el tema de que el hermano de Lily, ¿cachai? Imitaba personajes y eran súper. Que bueno, no era bueno imitando, pues, ¿cachai? Como que eso pasa en el día a día, ¿cachai? Te encontré con weones que dicen, yo puedo, no sé, imitar a Checho Irane, ¿cachai? Y se le sale como el hoyo a Checho Irane, pues, ¿cachai? No sé, weón. Y por ejemplo, lo mismo que pasa con. Hay una escena de Boy cuando a la main que el papá, que Waititi, dice yo imito a los duques de Hazard, ¿cachai? Cuando se metían así por la ventana. Y esa escena es graciosísima, pues, porque el weón es súper penca, el weón trata de meterse por la ventana, le cuesta, weón toca la bocina, ¿cachai? Que te lleva, te aterriza todos los personajes, ¿cachai? Te lo lleva al día a día y que la realidad es así, ¿cachai? Es absurda, pero aún así igual seguía adelante nomás, ¿cachai? La vida es absurda, ¿cachai? A mí lo que me queda con Boy en términos de profundizar el estilo de Waititi es que realmente, a pesar de que sus películas son comedia, nunca se tratan sobre reírse, ¿cachai? Nunca se tratan sobre la comedia, pues. Los guiones, tú desglosás los guiones de Waititi y todas sus historias están compaginadas en pos de una progresión dramática, ¿cachai? Y eso está sazonado con chistes para que la película sea una comedia. Pero los puntos importantes de la historia, lo que hace avanzar a los personajes, cómo los personajes cambian, las tragedias que les pasan a los personajes, están todas en la esquina del drama, ¿cachai? Claro. No drama necesariamente de se murió alguien, nos violaron, sino en el drama de las contradicciones de las circunstancias o de las decisiones hacen que los personajes tomen decisiones, ¿cachai? Y eso sazonado con un chiste, como por lo de los duques de Hazard, que puede ser otra cosa, ¿cachai? Puede ser, eso es accesorio, ¿no? Lo de mi hermano imita al Choache, esas cosas son accesorias para que la película sea una comedia. Pero el núcleo de la del acto no es accesorio, ¿cachai? Demostrar que el loco es un fracaso, demostrar que el loco no es el superhéroe que tú creías, o mostrar este mundo en el que ella se siente tan feliz a pesar de que es un mundo que no es sobresaliente, pues. ¿Cachai? El núcleo no es un chiste, no es un chiste, eso voy. El núcleo es drama. Que está aprende Sebastián Badilla. Claro, aprende López. Qué bueno que te funaron, culiao. O Adam Sandler, pues, weón, no sé. Pues, claro. Esas películas. Ahora son niños, son como niños, weón. Qué chucha, pues. Bueno, igual por ejemplo, eso es lo que tú decías, pues. Por ejemplo, esa escena cuando a la main le dice yo puedo imitar a los duques de Hazard, ¿cachai? Te resume básicamente cómo es él, pues. Weón. El weón quiere mostrar que es una persona valorable, que respetable. Pero en realidad es un weón X nomás que está tratando de meterse al auto, trata de imitar algo que no, en realidad no es, ¿cachai? No le sale, pues, weón, ¿cachai? No es un weón bacán, ¿cachai? Y es lo que tú decís, pelado, pues, weón. Básicamente es el núcleo. El núcleo es el drama, pues. El drama que de toda la película que el weón trata completamente todo el rato de mostrar que alguien que no es, ¿cachai? No te sale, weón. Claro, pues. No te sale, weón. No eres un ninja, weón. No soy ninja, weón. ¿Para qué te haces el ninja? Es muy buena. Y es bacán como. Es muy buena. Y es bacán eso porque también el Boy lo dice, pues. Él es fanático de Michael Jackson y como que. Que te da todo el concepto del héroe, pues. Ahí está mi héroe, acá está Michael Jackson. Yo veo a mi papá como Michael Jackson, ¿cachai? Y de ahí a poco empieza a desaparecer ese personaje, pues. Empieza a desaparecer Michael Jackson, ¿cachai? Weón, y ya en una retrolectura de la situación, que loco que el héroe de la película se trate sobre. No se trata de eso, pero que un elemento de la película sea como. Desdibuja a tus héroes. Y que su héroe sea Michael Jackson, pues, weón. Claro, pues, weón. La estrella del pop más desdibujada de la historia de la música, pues, weón. Bueno, quizás es porque está ubicada en los 80 igual, pues, ¿cachai? Sí, una sí, película. Po, sí, pues, claro. Obvio. Claro, porque esta película se hizo en 2010. O sea, igual sí, ya, sí, ya, po, ya... Ya se cachaba. Funado. Ya se ya estaba sí, funado ya Michael Jackson, pues, weón. Sí, pues ya... Estaba más que funado. Oye, nada, pues comentamos el éxito de Boy. Se relanzó internacionalmente 2 años después, Boy. Qué loco, eso me hace pensar de que la película anterior, como que no la dieron fuera de Nueva Zelanda. Pues. La cosa es que Boy permite que Waititi desarrolle otro tipo de proyectos, salta a la televisión, hace esta serie Super City, una serie neozelandesa que nadie vio. Pero la que sí vio a la gente, de hecho en Latinoamérica la daban por MTV, fue de Inbetweeners, una serie que no salvaba a nadie, pero que Waititi dirigió 5 episodios. Y yo creo que todo este tránsito televisivo después da rédito en lo que hace con Disney, etcétera. Y saltamos a esto que va a ser posteriormente un proyecto televisivo que en 2014 es Lo que hacemos en las sombras, ¿no? Este falso documental rescatado del cortometraje, que no era tan corto, del 2005, 9 años después, Waititi y su amigo Clement, ¿cómo se llama el amigo? Jermaine Clement. Jermaine. Su amigo, que ahora ya no hace de vampiro Bulbus, como se llamaba antes. Digámoslo así, en español, Jaime Clemente. Jaime Clemente. Jaime Clementina. estrena Lo que hacemos en las sombras, que para mí, personalmente, es la película más chistosa que tiene Taika Waititi. Terrible chistosa. De comedia, yo creo que es la más graciosa que tiene. Es la comedia más elevada de Taika Waititi. Sí, es una comedia exquisita, exquisita. Que se distancia mucho del drama personal de Boy. Esta película es gente pasándola bien, haciendo un cine gracioso, ligero, pero al que no le falta nada en el guión. Ojo, eso es muy importante. Es un guión redondito. No le falta nada. Nada. Pero ¿de qué se trata lo que hacemos en las sombras, muchachos? ¿A qué quiero decir, Juan? No, que quería que a pesar que es dentro de las películas más graciosas, ¿cachai? Sigo jugando con mi concepto de comedia emotiva, ¿cachai? Que igual termina cerrándose de una forma... De humanizando a estos personajes protagónicos que son vampiros, ¿cachai? Eso me gusta mucho, ¿cachai? Sí, es muy buena. Porque igual, bueno, ¿quién va a contar? Cuenta tú, pelado, tú no has contado nada de qué se trata. Cuenta tú. Bueno, aborda la vida de 4 en un formato de falso documental. Aborda un grupo de documentalistas, se meten a una casa en la que habitan 4 vampiros como flatmates, como compañeros de piso, y los graban durante varios meses mientras ellos se preparan para asistir a una fiesta satánica que se hace en Wellington como una vez al año. Entonces estos documentalistas los graban en su día a día con sus problemas vampirescos. Y la película va en ese delirio de cómo los vampiros viven su día a día en Wellington, y los problemas que tienen los vampiros, como que no pueden entrar a ningún lugar sin que los inviten. Esa es muy buena talla, güey. Es muy buena. O cómo lo hacen para conseguir víctimas, porque es difícil. Tienen problemas con otros animales sobrenaturales, los hombres lobos, las brujas, los cazadores de vampiros, todo muy peligroso. No es fácil ser vampiro, eso fue la enseñanza que saqué yo de esta película. Y tiene es tan estúpida la película, ¿no? tiene una comedia tan mongólica, ¿no? Pero es que es estúpida, pero es coherente con la cultura de vampiros, pues, completamente es que coherente a llevarlo al día de hoy. Es demasiado canónica en lo vampiresco. Por ejemplo, el hecho de que no pueden entrar a bares porque tienen que invitarlo. Entonces, no, tienen que gritarle al guardia, déjenos entrar, ¿cachai? Porque si no, no pueden entrar, ¿cachai? O sea, ese chiste es demasiado buenísimo, weón. Es muy bueno ese chiste, ¿cachai? Porque está dentro de la cultura de vampiros, pues, weón, ¿cachai? Hola. Bueno, Jaime Clemente interpreta. Drácula. Es evidentemente Vlad Tepes. Claro. Como el Drácula real. Y cuando le dice que. Oh, creo que es uno de mis momentos favoritos. Cuando dice. A mí me mordieron a los 16 años. Y es un weón que está hecho mierda. Tiene como 40, loco. La vida era muy difícil hace 800 años para alguien de 16. Por eso me veo así. Es tan genial, loco. Yo creo que quizá con Thor Ragnarok estas son las películas en las que la comedia quizá toma más protagonismo más allá de la historia. Creo yo. Sí. Porque lo que hacemos en la sombra es súper delirante, pues, no sé si tiene tiene tránsito como un drama, así como que se cuenta una historia, pero es más delirante que la mierda, po. Tiene segmentos muy parcelados y realmente los personajes parten en A y terminan en B, en un viaje muy breve. Pero tienen un viaje, pero es muy breve. Tienen objetivos y los cumplen sin mucha complicación. Porque uno, no, yo creo que esta no es una película que uno ve como. No es Boy, ¿cachai? O Eagle vs. Shark. No son películas de madurar, ¿cachai? Son películas de criaturas que no existen y que viven en un delirio permanente con estos dientes pero igual tiene el concepto del crecimiento, porque de hecho para contarle a lo que están escuchando y que no han visto la película, claro, te muestra un poco esta introducción de ellos te van contando cómo es su vida dentro de esta casa, cómo conviven con sus amigos vampiros, ¿cachai? Pero se les genera el conflicto cuando aparece un vampiro nuevo que es súper actual, es del día de hoy. Entonces, y particularmente a uno le choca que él se consideraba como el vampiro más joven y aparece este que realmente es más joven que él, ¿cachai? Y ahí genera ese conflicto, pues, como el nuevo personaje vampiro del día del 2014, digámosle, porque es del año de la película, ¿cachai? Un vampiro 2014, ¿cachai? Muy, muy actualizado, ¿cachai? Y ahí gesta como el y él es el que lo introduce como en el mundo del 2014, que le empieza y aparece el claro, personaje y aparece Stuart el que... Oye, como dato encontré por ahí de que Stu es un amigo de Taika Waititi, que no es un actor. Me imaginaba, porque actúan puro amigos. Evidentemente no es actor, weón. Sí, es un super X, weón. Es un amigo, pero al que le dijeron que solamente estuviera ahí. No le explicaron lo que iba a pasar. ¿Cachai? Y él pensaba, cuando después lo llevaron a ver el corte, que antes de que pasara el corte, él pensaba que quería salir como en un par de weas nomás. Y nunca supo que iba a ser tan trascendente en el drama de estos personajes, wey. Y es muy gracioso como está parado, porque es demasiado alguien idem, así que está así como, ¿qué hago yo aquí, wey? Y porque realmente era un tipo que estaba parado ahí, ¿cachai? Es como que, no sé, a ver, tú, Fon, tení así como un amigo de Antofa que, no sé, sea ingeniero en algo, sí, y que tú muy amigo tuyo, pero el weón nunca te va a acompañar alguna weá, pero no te va a actuar, no te va a hacer la weá, ¿cachai? Pablo González, un gran amigo, amigo de Antofa. Claro, Pablo González, que es una persona muy Stuart, muy, muy así como tímido, que no va a hablar muchas palabras, ¿cachai? Entonces como que uno le va a conversar y te va a responder obviamente con las mínimas palabras, ¿cachai? Sí. Imagínate, pobre sujeto. Así lo metieron en la película, qué grande, weón. Así lo metieron en la película, weón. Metieron un weón así, un Neo 2 cualquiera. Perdón, un Neo 2, un amigo también, que es como lo mismo de Esteban, ¿cachai? Qué bacán, weón. Bueno, para los que nos están escuchando, claro, el personaje de Stuart es el personaje que es el humano, que es el mejor amigo del vampiro nuevo. Entonces, y se genera ese conflicto de que, bueno, el vampiro nuevo tiene que contarle cómo que es un vampiro ahora y que... Y se genera para él ese conflicto de que si lo va a aceptar o no. Pero es un personaje, es un tipo cualquiera, que creo que era especialista en informática, Stuart. Sí, era como un ingeniero informático, una wea así. Sí, y el buen que arreglaba computadores. Y para los vampiros, claro, les cambia la vida porque le empieza a enseñar a usar internet, le cambia la tele. Entonces, como que todos los vampiros lo adoran, pues adoran a Stuart. Entonces, y Stuart nunca habla o habla muy poco. Entonces, como que todo es Stuart, que invita a Stuart y que venga para acá y toda la wea. Así como que vamos a salir a carretear. ¿Y por qué no viene Stuart? Así como, loco, tiene que venir. Así, y el weón es un weón que estaba parado. Y así, ¿por qué lo quieren tanto, weón? Pero es que esa gente existe, si eso es lo peor de todo, ¿cachai? Esa gente existe, tú tenías un amigo que todo el mundo quiere que vaya, pero weón es un nada, así como que está parado ahí, pero te cae tan bien que está ahí parado, decís, puta, el weón bacán que está aquí, weón. Está parado así, está parado, y tú le preguntan algo así como, oye, ¿qué pensáis tú? No sé, la verdad es que sí. Y tú decís, puta, ¿viste, weón? Stuart tiene razón, por weón, y todo el mundo lo escucha, weón. Cuando en todos los grupos hay un weón así, weón. La escena cuando quieren echar a este joven, a este vampiro joven, y le hacen como un discurso así como, bueno, rompiste la regla, vamos a leer el discurso de los vampiros. Entonces, ¿cuáles son las reglas de los vampiros? Primera regla, no traer a ningún ser humano. Bueno, podemos tachar esa regla porque Stuart obviamente lo queremos todo, entonces que no consideremos esa regla como para castigo. Así que sí, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, ya, Stuart, quédate por favor. Y Stuart no dice nada, pues, está todo un rato mirando, no entiende qué tiene que ver ese juicio. Porque... tremenda película. Oye, y esta película... Bueno, posteriormente se convirtió en un proyecto televisivo que ahora renovó para una segunda temporada. Jaime Clement, el showrunner, y Taika Waititi dirigió algunos capítulos. Y la... ¿por dónde? La dan por FX, algo así. Por si alguien la quiere ver, yo no la he visto. Pero si renovó para una segunda temporada, me imagino que no debe estar tan mala. Yo no sé, yo no he visto nada. Ustedes tampoco, ¿no? Yo creo que, bueno... Partiendo con que si el showrunner es Jaime Clement y el concepto de la serie es la misma de la película, entonces creo que igual funcionaría, po. Si tenéis mucho para jugar. Yo quiero agregar algo sobre esa serie y sobre lo que se viene, de que la serie, por lo que noté y lo que vi como en internet, se trata sobre el vampiro nuevo, son las aventuras del vampiro nuevo, que está este actor nomás, ¿cachai? Yeah. Y quizás sale el Jaime Clemente por ahí dando vueltas, ¿sí? Y que se aprobó que la próxima película de como más proyecto personal de Takai es la segunda parte de Lo que hacemos en la sombra. Película. Oh, qué buena, qué man. Bacán, ¿en serio? Porque los futuros proyectos de Takai está Akira, una versión, una adaptación de Akira, y esta, Lo que hacemos en las sombras 2. Creo que hay una película con la... Bueno, y el... La de Mad Men. Y la... ¿Cómo se llama la? Moss, Elizabeth Moss. Con Elizabeth Moss y Fassbender, creo. Tienen un proyecto. Ya con Elizabeth Moss y Fassbender ya llama la atención. Sí. Me gusta Elizabeth Moss, caleta, ¿no? Sigamos la siguiente. Oye, la siguiente es... 2 años después, La cacería... es muy loco cómo la tradujeron. La tradujeron como A la casa de los ñumanos, que es esta película que Gabriel mencionaba al principio, la cacería de los conchas de su madre. Bueno, yo lamentablemente esta no la vi, así que los dejo a ustedes para que me la vendan. Ya, a la casa de Humphrey Wild People. Se trata sobre un chico desadaptado que le gusta el rap, Tupac, andar haciendo vándalo y que andar haciendo cosas vándalas, perdón por decirlo mal. Y el hombre, este pequeño niño, es llevado por el cename neozelandés a la casa de una señora que lo va a adoptar y querer. El niñito tiene que adaptarse al lugar y empezar una nueva vida. Pero en la medida que se va adaptando, ocurre un evento lamentable, por lo que el niñito se va a ver de nuevamente enfrentado al cename y no quiere entrar. Nadie tiene ganas de ir a trabajar, de volver al cename. ¿Tú tienes ganas de volver al cename, Roberto? No, yo espero nunca más volver a pisar el cename. No. Aparte, ya no soy menor, no sé si sería correcto volver. Pero si yo fuera menor, no me gustaría volver así en el pasado y decir como, hoy tengo 13 años de nuevo. ¡Ándate al cename! No, claro. Nadie tiene ganas de ser parte del cename, ¿cachai? Entonces, obvio, tú partí como el loco y dicen, yo no quiero el cename, compadre, arranque. Y el hombre, el cabro chico, se va al cerro a esconderse. Y es seguido por la pareja de esta señora. Y en este escapando de la gente del cename que los está buscando, empiezan a establecer una amistad, un vínculo de crecer, que se vuelve a repetir en el cine de Taika Waititi. Con adelante usted, Esteban. Sí, puedo decir que igual me gustó. Bueno, es que me gustan. En realidad me gustan todas las películas de Waititi, weón. Ahora pensándolo bien, weón. Yo creo que esta es la más débil. Creo que es la más débil, pero aún así me introduce también un poco a esta. No sé si tienen mucha relación, pero no sé por qué me hizo acordar a Jojo. Así como el concepto del niño que también como que busca pertenecer a algo, tener como esa identificación, ¿cachai? Y la verdad como que encuentro que lo que me gustó de esta película fue el concepto de lo olvidado. Porque ya, como tú decías, pues es un niño que venía del cename y entabla una amistad con un personaje que también fue una persona olvidada, ¿cachai? Para la sociedad. Que el de Jurassic Park. ¿Cómo se llama? No, creo que se llama. Neil. Sam Neill. Bueno, Sam Neill. Que es el tío. Que era el esposo de la señora que lo adoptó. Pero él no estaba ni ahí con este cabro, pues. No estaba, en un principio no estaba ni ahí. Y claro, lamentablemente, no es un spoiler porque esto pasa a los 10 minutos de película, fallece la... ¡Oh! La... Pues spoiler. ¡Oh, spoiler! Pasa a los 10 minutos, loco. Y cuando fallece, genera, o sea, el detonante de qué tiene que hacer Ricky Baker, pues si murió la persona que lo adoptó, que la que oficialmente lo adoptó, ¿cachai? Y decide escaparse y en esta búsqueda, como tú decías, Gabriel, el de Jurassic Park lo va a encontrar y se forma esta como aventura entre ellos dos, pues. Pero los dos como que no se quieren, pues, ¿no? Al principio no se quieren, pero los dos son personajes olvidados, pues. ¿Cachai? Es el vínculo que comparten, pues. Claro. El vínculo que comparten es que no... Ambos son De hecho lo comentan en un momento, dicen, lo que tenemos de parecido es que esta loca nos adoptó a nosotros porque a ella le gustaba hacer recuperar como almas que estaban perdidas, pues, ¿cachai? Claro. Pues entonces, sí, yo creo que es una película, yo creo que aquí como, porque digo que es como la más débil, dentro de lo buena que es, ¿cachai? No siento, no, para nada es una película mala, ¿cachai? Pero siento que ya como que se vuelve como que tiene ciertas cosas de transitar, como ciertos recursos cinematográficos, de guión, de montaje, de todo, bueno, por eso digo cinematográficos, ¿cachai? Que ya se vienen repitiendo mucho. Y siento de que como que ya me... Ya, ¿cachai? Como que ya se empieza a volver un poco como predictivo ese asunto. Pero porque tiene una idea obsesionada con eso, ¿cachai? Pero igual no es una mala película. Lo vuelvo a reiterar dentro de esta crítica que estoy haciendo, ¿cachai? Pero es interesante después como la supera con Jojo Rabbit y hace algo mucho mejor, ¿cachai? Manteniendo también mi idea del Coming Age. Pero igual siento que tiene momentos soberbios, ¿cachai? Y no sé si... Quiero spoilar un poco a la gente en este sentido, ¿cachai? Siento que no es un poco de spoiler, ¿cachai? Pero me gustó mucho una parte que sentí que era como muy suave, una forma de mostrar que el loco ya tenía una relación de orgullo, ¿cachai? Así como, ah, bien, cabro, ¿cachai? ¿Cómo decirlo? Resumiéndolo, estos se apoyan, ¿cachai? Al principio, cuando están escapando del cename. Claro. Pero el cabro se lleva mal con él y el viejo no está ni ahí con estar con él, ¿cachai? Está ahí porque están prisioneros en el cerro, porque lo están siguiendo el cename y no tienen más allá que hacer, pues, ¿cachai? Pero a través de pasa el tiempo y obviamente van generando un vínculo, y cuando este vínculo tú notas que tiene su mayor cima, es cuando cuando ellos dos se separan y tienen que volver a encontrarse. Y el loco llega y el loco dice, yo me tengo que contar con este viejo en este lado porque es lo que él me enseñó, ¿cachai? Que es lo que se debe hacer. Y él va hacia allá y el viejo está ahí, pues, weón. Y lo mira y le dice, bien. Así como, lo hiciste, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces eso sentí que fue una sutileza y yo muy buena, porque no fue como una cuestión así como una weá de diálogo. Y me encantan esas sutilezas de guión, ¿cachai? Que ponerse a hablar así como ahora somos amigos, nos queremos, que podría haber sido como una escena donde ya se habían más enfrentado hacia la policía, ¿cachai? Claro. Igual se da como un poquito más adelante, pero tiene otra connotación. Pero siento de que ese espacio que se da igual es bueno. Siento de que también lo que maneja muy bien Taika Waititi en este sentido en esta película es el rollo de la persecución. Y lo que me gustó mucho es y que es lo que más destaco de la película, el delirio de persecución, o sea, no el delirio de persecución, sino el delirio para que crea el cename para seguir estos cabros, ¿cachai? Siento que es demasiado chistoso y entretenido como la mina que es del cename empieza a acumular poder para poder conseguir estos hueones, ¿cachai? Que son sí, nada, ¿cachai? Como que se cree Paco igual. Que se cree Paco y como que la loca da órdenes y todos los Pacos y los milicos, porque la loca logra movilizar a los Pacos, a los milicos, a la fuerza de paz, a todos los hueones, ¿cachai? Y todos le dicen, ¿por qué estamos aquí? Y la loca los maneja como si nada. Y dice, oye, usted no es mi jefa, hueón. Así como, ¿por qué usted está dando órdenes, po? Y es como, loco, tenemos que atrapar a estos coches su madre, po, porque están en el cerro. ¿Sí? Claro. Entonces, como, tú de repente te das cuenta de. Y bueno, en la película, como, el Esteban ha puesto esta regla de que lo que pasa antes de los 10 minutos no es spoiler. Cuando estas personas, este cabro se escapa al cerro con el viejo. Y la niña del cename lo llega a buscar y le dice al Paco que anda con ella, le dice, ¿cómo vamos a encontrar a estos locos? Tenemos que disponer de todos los recursos para poder encontrarla. Y el Paco le dice, ¿pero por qué si estos güeyes no son nada? Vamos, no, porque al cename le importa demasiado la vida de unos niños. Y como que tú, ¿cachai? Que están siendo irónicos con la weá. Sí, ¿cachai? Pues pura ironía. Pura ironía, ¿cachai? Y para remarcar más esa ironía, los locos logran movilizar al ejército, a los pacos, a todo el mundo, ¿cachai? Y esa weá es como... Eso, siento que eso es como ya entra como en una crítica un poco social en ese sentido con la ironía. Y eso fue lo que me gustó un poco más de la película, ¿cachai? Que es como esa crítica constante al servicio de los niños olvidados, ¿cachai? Que básicamente siempre se sabe, ¿cachai? De que son espacios y lugares que son al final de cuentas bastante precarios en torno al cariño y los cuidados de los niños, pues, bueno. Sí, pues son mataderos. Bueno, igual hace la crítica Waititi y lo dice explícitamente con el personaje de Ricky, pues, bueno. Cuando un momento está hablando el de Jurassic Park con Ricky y están hablando como de personas, el güey le pregunta a Ricky y le dice, ¿tú has tenido como algún personaje o familiar que echa de menos y cosas así. Y el, y este loco le dice, sí, pues una chica que yo conocí en el Sename, y que tuvo una familia, y que creo que al final, no sé si la familia la dejó, la botó, y después falleció, pues. Sí. No, a mí yo lo que entendí fue que la familia la mataron, en la misma familia, alguien se aprovechó de ella. Ah, como, ya. Como que entendí el rollo de que la habían abusado, una wea así. Pero al final muestra esa crítica de que al final es como lo mismo que pasa acá en Chile, pues, del personaje, o sea, que los personajes que te aparecen en la película igual sufren lo mismo que lo que sucede acá en Chile, pues, de los niños abandonados, pues. Sí. Por este sistema o este estado, que sé cómo se pueda decir. Qué tremendo. Sí, pues yo creo y a mí me gusta que se den esos espacios de crítica dentro de un silencio de drama, ¿cachai? Que es bacán, ¿cachai? Porque ese espacio, cuando él cuenta eso, igual es como, oh, qué fuerte. O después, claro, cuando, no sé, cuando el loco le dice, como, dejemos de arrancar y, weón, ándate al Sename, weón, que aquí vivimos en un bosque escondido, ¿cachai? Va a ser mejor, claro, va a ser mejor que esto. Y el weón le dice, así muy serio, ¿no? en tono de comedia, le dice, ¿tú sabes realmente lo que es el Sename? ¿Entendí lo que es irse al Sename, cachai? Yo prefiero mil veces estar perdido acá, cachai. Entonces, y es como, wow, cachai. Y eso sumado a todo este delirio de que a la mina del Sename le importa demasiado encontrar al cabro chico por su bien, y un discurso muy, muy de cómico, así como cuando va a la tele y explica por qué le importa tanto a los niños, cachai, y que es como muy así como, bueno, no te importa realmente, cachai. Y que moviliza al ejército y todo eso, es una crítica muy, muy jocosa y muy buena, ¿cachai? Siento que queda ese transitar entre lo cómico y después rematar con algo bien drástico, queda bien marcado el mensaje. Sí, tiene bien chistosa esta película, weón. O esos locos que eran como cazadores del bosque, y que de ahí sale como que el weón de Jurassic Park era degenerado, ¿cachai? Sí. Que era un caro lucero cualquiera. Claro, pues, bueno. Y es bacán esos personajes porque, claro, le dan como todo el toque cómico, bueno, a la historia. Pero sí, es verdad, igual dentro de todas las películas de Waititi, esta es como la más débil en ese sentido. Aún así, igual me gustó harto, ¿cachai? Pero sí es la más débil, ¿cachai? Sí, y puedo hacer el enganche con robándoselo un poco a Roberto, para llegar a hacer bloque 3, que es el salto hacia Estados Unidos, porque no sé, un dato jocoso de este rodaje que puede unir hacia el bloque 3. ¿Me deja, Roberto? ¿Puedo hacerlo, Roberto? Dale, dale, dale. Cuando te haga el Waititi, queridos amigos, estaba grabando en la jungla de Hawái, Home for the White People. Recibe un llamado por teléfono. Taika Waititi, como es un director dedicado, que interrumpió esa escena, cortó. Ante la insistencia del número telefónico, él contesta. ¿Y quién es? Es la maldad. La maldad en persona, diciéndole: ¿usted, señor, es Taika Waititi? Él le dice: sí, yo soy Taika Waititi. Lo queremos a usted para dirigir la próxima película de Thor en el universo Marvel. Y Taika Waititi dijo: ¿en serio? ¿Por qué? Y ahí empieza el directo viaje de Taika Waititi hacia dirigir Thor Ragnarok. No, le dijo porque las otras dos son terrible malas. Entonces necesitamos levantar a Thor. Necesitamos que este weón valga la pena. Porque nadie vio la segunda, todos vieron un resumen en YouTube. Exacto, porque la segunda es muy mala. Oye, pasando, yo quiero pasar un poco rápido por este momentum de Taika Waititi en las garras del mal, momentum que aún no ha terminado y que probablemente se va a prolongar muchos años. Resumiendo, porque creo que hablar de Marvel requiere su propio espacio, ¿no? Tenemos aquí a nuestro especialista drogadicto de Marvel, Gabriel Alarcón, que en vez de darle una educación digna a su hijo, gasta su plata en productos de Marvel. Gabriel, deja de darle dinero a Disney. Entonces creo yo que podemos hacer algo algo un chute de Thanos, por favor. ¿Cómo? ¿Qué dijiste al final? Que creo yo que podemos hacer algo entretenido, didáctico con toda esta corporación. Sí, que yo quiero agregar algo. Yo quiero decir solamente una cosa de Taika Waititi y Thor Ragnarok. Quiero decir de que me gustaría alguna vez presenciar una masterclass de Taika Waititi diciendo cómo él logró lidiar con ejecutivos del mal y poder imponer su idea, güey. Creo que es una weá que yo... digo, compadre, ¿cómo lo hizo usted? Así como... Que igual, usted es que igual la decisión editorial de llamarlo está en sintonía con lo que estaba haciendo Marvel en ese momento con la comedia, ¿cachai? O sea, sí, Marvel, y aparte que... fase 1 terriblemente seria, fase 2 terriblemente seria, la gente... No, nunca vamos a decir que la de Marvel se volviera un fracaso porque sería mentir, pero... No sé si tampoco seria, o sea, sí. Pero sí, o sea, Soldado de Invierno, pues, weón. Pero que es una película. Seria, ya no dijimos que no íbamos a meternos en sí, tema. Por eso, no quiero meterme en ese pantano pestilente, pues. Pero hacia la fase en la que está Thor Ragnarok, está Guardianes de la Galaxia, ¿cachai? Ant-Man va a llegar después, ¿cachai? Entonces, es un giro editorial que está pegando Marvel hacia la comedia. Entonces, dentro de todo, no sé si Waititi llega a revolucionar, ¿cachai? El panorama de Marvel, si no llega a suscribirse a la línea editorial que la megacorporación había tomado nomás. Pues. No, pero si yo también, si igual entiendo por qué Marvel decide llamar a Taika Waititi, pero dentro de ese navegar también el sujeto logra meter, después de haber revisado todas las películas de él, ¿cachai? Y volver a ver Thor Ragnarok, el sujeto mete demasiado su mirada de autora a la película, ¿cachai? Y esa weá igual es una weá que yo siento de que tiene que darse una masterclass de cómo el weón logró manejar a esos weones de para que lo dejaran hacer ciertas weas que no sé si se lo hubieran dejado hacer a cualquiera, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo. Hay un basureo a hartos personajes dentro del universo de Marvel, ¿cachai? O temas que son un poco sensibles para la gente de Marvel. Tú tienes que pensar de que los ejecutivos de Disney son terriblemente moralistas, ¿cachai? Y poder hacer una película donde el elenco está actualmente ebrio la mitad de la película, ¿cachai? Entonces, así como están hablando, o sea, en la película los niños saben de que Thor, Hulk y Valkyria están curados después del escape, ¿cachai? Están borrachos, pues, y están evidentemente borrachos, pues. Pero eso es parte de lo que es Disney. Disney siempre ha sido una empresa que ha promovido el alcoholismo. O sea, revisando su filmografía, a Disney le encanta que los niños tomen alcohol, pues, díganos nosotros. Nosotros crecimos viendo películas de Disney, pues, y aquí estoy con medio botellón bajado, pues. Qué diabólico es Disney, weón. Después deberíamos hablar completamente de lo diabólico que es Disney, weón. Me encantaría. Oigan, muchachos, para ir cerrando ya, puesto que creo que podemos esquipear a Thor hacia un hipotético especial de Marvel, ¿por qué no? Gabriel, ahí que nos deleite con su conocimiento totalmente intrascendental para la humanidad, pero necesario para nuestros corazones. Mira, te voy a decir una pura cosa. Cuando lleguemos al punto de... Cuando él diga punto de giro, conociendo el universo Marvel, cómo van a aumentar los suscriptores, coche tu madre. Cuando vaya a creer así, decir gente... ¡Uy, la gente, weón! O sea, te imagínate que una vez yo estuve conversando con el loco. Mentira, nunca estuve conversando con él. No sé por qué lo agregué. Inicié el texto así. Una vez estuve escuchando al tipo de Seth Film. Mira que venía a decir que estaba conversando con él, weón Barça, weón. Pero puede ser en un futuro, quién sabe. No sabemos. Donde el loco decía que su video más visto es cuando habla de Marvel, pues, weón. Pero sí, es evidente, pues, weón. Pero es como que es lo mismo que hablar de Coca-Cola, pues, weón, ¿cachai? Marvel es Coca-Cola, básicamente, ¿cachai? Es un producto, weón, que lo consume mucha gente, pues, weón. Está bien, porque sí, la Coca-Cola hace bien, pues, especialmente el acero. Hace bien para destapar cañerías, sí, pues, güey. Igual y DC que... es Pepsi, pues, güey. Claro. DC es Pepsi y Marvel es Coca-Cola, básicamente. Nadie consume Pepsi, pues, güey. Solo Paloma Mami, nada más. Pero tiene cosas ricas la Pepsi, como la Pepsi Twist. Era buena la Pepsi Twist. Acá todavía la venden, güey. ¿Allá en Canadá? ¿Eh? Puta Pepsi canadiense, güey. Se llama Pepsi, Pepsi Torneo, algo así, güey. Qué sé yo. Y bueno, en pos del tiempo estamos estrechando un poco este tramo final, porque bueno, Jojo Rabbit, creo que ya hablamos largo, tupido y parejo en lo que fue nuestro programa anterior dedicado a los Oscars, al cual los remito si quieren saber nuestra opinión sobre Jojo Rabbit. Ahora ya coronada como ganadora del mejor guión adaptado, ¿no?, de la última edición de los Oscars. Que es un peliculón, weón, y que yo creo que y... esta sí estrena lo que va a ser una fructífera, espero, carrera cinematográfica de Taika Waititi en Estados Unidos. Espero que se mantenga en esta línea, ¿cachai? Y si no, y si va a seguir haciendo cosas como Thor Ragnarok, que se devuelva a Nueva Zelanda y que haga weas buenas. Pero... Oye, Thor Ragnarok es buena, weón, ¿qué te pasa, weón? Yo creo que... Mira, es la mejor de las tres. No le va a subir la película al loco, weón. No, sí, es buena, es buena, es buena. Buena. La mejor de las tres. Convirtió a un personaje de mierda en un personaje divertido de ver, weón. Igual me gusta de Ragnarok que el... Que Thor no lo dejan como mino como en las otras películas, pues, weón. Es lo mismo que tú decías, Esteban, pues, weón, ¿cachai? Como que hacer héroes a un perdedor, ¿cachai? Como que te muestra así como, Thor no es cool, pero es un héroe, ¿cachai? Igual es eso, bueno. Eso, a mí, eso lo, creo que lo que más me gusta de Ragnarok, weón, que muestran como loser a Thor, pues, weón, ¿cachai? Siendo que siempre lo presentaron porque el bueno es un dios, ¿cachai? En la 1 y en la 2... Y en las Avengers, ese era el rollo de él, pues él el dios, pues, bueno, él puede hacer todas las weas, ¿cachai? En cambio, en Ragnarok, Waititi lo lleva a que soy un buen loser, pues como que perdiste todo, pues, ¿cachai? Y bueno, también, y juega con eso de la desaparición de Thor en los Avengers, ¿cachai? Con esos cortometrajes del Team Thor. Bueno, es muy buena esa weá porque al final muestra eso, muestra que los perdedores pueden ser héroes, pues, weón, ¿cachai? Lo que tú decís, pues, weón, el hecho de que llevó a gestar a ser un perdedor Thor, pero al mismo tiempo sigue siendo el mismo héroe, pues, weón, ¿cachai? Pero lo humaniza al final. Viste, y eso es muy bacán. Indudablemente es la mejor de las tres y se suscribe también a una época de Marvel en la que hay buenos directores haciendo películas. Por ejemplo, me gusta pegarme en los detalles de las películas, bueno, pero que hay un detalle de Ragnarok que muestra lo loser que es. En una parte cuando está, no recuerdo si está hablando con Valkyria o con Hulk, que se trata de apoyar en un mueble y como que no sabe cómo apoyarse, ¿cachai? Entonces como que al final se cruza los brazos, ¿cachai? Es un detalle súper weón, ¿cachai? Pero te demuestra a que el weón en realidad está dentro de una situación súper incómoda en toda la película, weón, ¿cachai? El weón no, es un perdedor, weón, dentro de todo ese universo que se enfrentó en Ragnarok, weón, ¿cachai? A pesar que el weón tiene las habilidades para salvar el mundo, pero sigue siendo un weón que pertenece a un universo que no sabe cómo conllevarlo sin la ayuda de los demás personajes que es Valkyria y Hulk, weón. Una gran película que disfruté comiendo nachos con queso en el cine. Es una película que creo que es la valorable de Thor. La 2 es una basura. No, la 2 es una basura. No. Dijimos que no íbamos a entrar en el mundo de Marvel. Pero yo quiero decir aquí, dejar claros ciertos puntos, eso, hacer puntos sobre la IE, ¿cachai? Así, es una película dentro de las películas cuando se logra meter la mirada de autor en lo poco de espacio que le da los ejecutivos malvados de Disney a los directores que contrataron, ¿cachai? Que siento de que es la que más se siente el toque personal, ¿cachai? O sea, tú veis Thor Ragnarok y sentí, después de haber visto todo el bloque de películas de Taika Waititi en Nueva Zelanda, tú sentí el su mirada dentro de la película, ¿cachai? Su montaje, su forma de transitar el guión, ¿cachai? Su forma de mirar a los personajes, el humor que existe, ¿cachai? Algunas arrancadas de tarro, el vivo coming of age que se vuelve a repetir, ¿cachai? Tomado desde otra forma. Una película muy, muy, muy que tú decís como... es de Takai, pues, ¿cachai? Entonces, bacán, quizás el loco igual resonaba bien con las ideas de lo que quería Disney en ese momento, ¿cachai? Pero igual, una masterclass de cómo lidiar con gente malvada, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, por favor. Sin duda, sin duda. Sin duda. Sin duda. Y colegas de él también que lidiaron con gente malvada, Jon Favreau y Dave Filoni, que trabajaron con él en The Mandalorian, pero yo creo que eso es harina para otro costal, porque... No sé si la terminaste, Esteban, si no, para la casa. Me queda, porque... me queda un capítulo. Te queda justo el capítulo de Taika Waititi, pues, weón. Sí, pues, weón, por eso. Sí, el capítulo que dirige él, que tiene un arranque, pero tiene un arranque 200% waititesco, weón. No lo vamos a comentar aquí porque si lo comentamos te lo arruinamos, pero. No, porque yo creo que Mandalorian hay que hablarlo en un capítulo de Star Wars. Yo creo que hay que enfocarlo en eso, ¿cachai? Pero ¿cuándo va a ser? No lo sé. Ahí como que vamos a sopesar todo el fango que nos va a tirar ese tremendo especial de Marvel que aparentemente vamos a tener que hacer. Ahí, con el de Star Wars. Bien, ahí se equilibra la fuerza. Perdón, pero... Pelado, me puedo adelantar a lo mejor en este cierre, pero... estoy como expectante también con lo que se viene de Thor la próxima con la Jane Foster, que sería Natalie Portman. Love and Thunder, creo que es. Love and Thunder, no. Sí. Y a mí estoy expectante con esta apuesta al concepto que hemos estado hablando durante toda esta noche sobre Waititi, de todo el coming of age, de los personajes que crecen, ¿cachai? Del desarrollo de los personajes, que es muy interesante cómo lo lleva Waititi, y que muchas de sus películas se va replicando de una u otra forma este crecimiento, cómo lo va a plantear en esta, con Jane Foster, que va a ser la próxima Thor, no lo sé, ¿cachai? Claro, porque esta tiene que ser el final de Thor, ¿no? Creo que el cierre, pues. Pero es con Caro, como... El Thor maduro que derrotó a Thanos, básicamente. Bueno. Exacto. ¿Y será el definitivo? No lo sé. Yo, puta, a Waititi después de Jojo Rabbit creo que... O sea, no después de Jojo Rabbit, pero después de todo este recorrido hermoso, creo que solo le espera éxito. Bueno. Y si supo sacar de... Se supo sacar de las arenas movedizas una IP tan, tan insoportable como Thor, creo que va a saber cerrarla. ¿Sí? El Thor que conocemos ahora en el universo cinematográfico es el Thor que inventó él, ¿cachai? Claro. De la 1 y de la 2 no existe. Ese personaje no existe, bueno. Sí, ya se borró ya de la memoria. Sí, bueno. Sí. Qué bueno. Bueno. La gente no habla de Thor 2. No le figura. ¿Y sabéis qué? También yo lo voy a, esto lo voy a hacer a modo personal, ¿cachai? Que Waititi con esta peli, con Ragnarok, supo trabajar bien el humor con Chris Hemsworth. Y rescató el humor de este actor, weón, porque es muy buen actor de comedia, weón. Es muy cómico, weón. Es muy gracioso. De hecho, una película que los ñoños incel de Casa Fantasma odian, ¿cachai? Que es la Casa Fantasma femenina, que yo la encuentro muy chistosa, weón, ¿cachai? Ahí sale el personaje de Chris Hemsworth, que es muy chistoso, weón. Es muy gracioso el personaje que hace ahí. Es muy gracioso, weón. Especialmente como que se burla mucho de él, de que el weón es rico, pero es weón, ¿cachai? Como que lo sabe trabajar bien, ¿cachai? Creo que Waititi logró rescatar el humor en ese actor. Sin bajarle el perfil, obviamente, y tampoco de denostarlo, ¿sí? ¿Sí? A Hemsworth, weón, ¿cachai? Obviamente yo creo que también... Al loco disfrutó igual, pues yo leí... Lo disfrutó, claro. Del loco habla de una wea así como de que él se siente bacán ahora siendo Thor, pues weón, que una sí, y le encanta la comedia al loco, el weón quedó fascinado con la comedia, pues weón, ¿cachai? Sí. El loco tiene ángel para comediante. Y tiene pasta, tiene caleta pasta, sí, como comediante, ¿cachai? Y eso fue muy bacán después de haber visto Ragnarok, weón. Bueno, muchachos, ¿algo que agregar para ir cerrando, Gabriel? Quiero agregar sobre los amigos de Takai, que siento que no conversamos, pero es un tema muy breve. Hablemos de eso. Que, para cerrar. Que el, dentro de todo este tránsito hermoso de las películas de Takai, otra cosa que agregaría que dentro de su persona es que repite constantemente a sus compañeros de trabajo, actores, equipo, y siento que eso es muy muy bacán. Siento de que es una persona que debe ser muy interesante trabajar con él, muy de piel, y se percibe por cómo se repite el equipo, los productores, los actores. De hecho, el otro día hablaba con Esteban, dentro de las casi todas las películas de Takai se repite una misma mujer, ¿cachai? Que no sé qué relación tendrá con él, ¿cachai? De ser una amiga, que es como la señora que persigue al niño a la casa de la gente salvaje. La hermana en Eagle vs. Chuck. Es la hermana de, claro, también es la hermana del mismo Takai Waititi en Boy. Y sale en Thor Ragnarok al lado de la mosca, que se me olvidó el nombre ¿cómo se llama? Se me olvidó. Se me fue el nombre, güey, también. El loco de la mosca. La mosca. Sí, la mosca, boludo. En todas las pelis, weón. Salen casi todas las pelis, salvo en La Sombra. Sí. Lo que somos y en Jojo tampoco sale. En Jojo tampoco sale. Al igual que este loco en Eagle vs. Shark, el amigo de Jaime Clement, el que está en el computador viendo porno. Sí, también se repite. Ese amigo se repite en casi todas las películas igual. En Boy, él es un amigo de la pandilla de Alamein. En La Casa es uno de los locos que anda persiguiendo al viejo. Es el cazador. El cazador. En A los Vampiros es un hombre lobo. Sí. ¿Sí? Como que hay varios medios que se repiten, es verdad. Y tengo entendido que sale en Thor Ragnarok. Tengo entendido. Habría que buscarlo. Es que yo la vi en el IMDb, vi su foto, pero no sé qué personaje hizo. ¿Cachai? Quizá hizo un alien, ¿cachai? No, claro. Pero es bueno eso, que se siga rodeando, como me imagino, deben ser muchas personas de sus años de stand-up. Porque son personas muy de su prehistórico cine, ¿cachai? Sí. Y sí, bacán que trabaje con su amigo, weón. Yo encuentro que eso también da como enseñar a nosotros como realizadores, ¿cachai? De trabajar con gente de confianza y sentirte cómodo también. Se nota que el cine que hace es un cine que el weón se siente súper cómodo, ¿cachai? Y también teniendo a su amigo ahí, ¿cachai? Y eso como que a mí en lo personal me enseña a que hay que disfrutar el cine. El buen se nota que disfruta el cine que hace, ¿cachai? Y lo disfruta junto a sus amigos, ¿cachai? Lo encuentro como súper lindo, ¿cachai? Por eso también se replica esa emoción en sus películas, ¿cachai? Sí, estoy bello. Totalmente de acuerdo. Bello, bello, bello. Muchachos, ha sido un tránsito de Coming of Age a través de la filmografía de Taika Waititi. Esperemos juntarnos en unos 5 años más y hacer una segunda parte con 8 películas más para hablar de este señor. Quedan todas altamente recomendadas, particularmente Boy y Lo que hacemos en las tinieblas. Thor Ragnarok, la última, no. o sea, las más altas son Boy, Lo que hacemos en las tinieblas y Jojo Rabbit. Las más sin altas. Duda, sin duda. Sí. Las más altas yo recomendaría. Bien, bien alto. Claro, yo recomendaría verlas todas en realidad, porque sí, a mí me gustaron todas las películas, pero sí, concuerdo con usted, ¿cachai? Y Eagle vs. Chuck igual me gustó caleta, weón. Más porque son los Stone Roses al final, weón, ¿no? Tremendo, weón. Podría, ahora al final, cuando termine el podcast, los Stone Roses, weón. Oye, perdón, hablando de eso, ¿cachai? Sí, hablando de eso, Waititi tiene un muy buen oído musical, weón. De hecho, cosa que no lo hablamos en el podcast anterior, Jojo Rabbit, muy buena banda sonora, weón. Tremenda. Sí, ocupando Tom Waits, weón, ocupando muy buena música, weón. Sí, obviamente de Bowie, ¿cachai? Pero en todas sus películas, el weón tiene muy buena banda sonora. Tiene muy buenas canciones, weón. ¿Cachai? Y eso sí, es bacán. Tiene, como que weón sabe. Buen gusto musical, ¿cachai? Y eso se agradece caleta igual, weón. Incluso como hasta la de los vampiros, weón. Como que es una música súper medieval, digo. Pero es muy bacán la música, weón, ¿cachai? Es la raja, ¿cachai? La muy buen gusto la musical. Estudiantina. Claro, los tunos. Los tunos. Oye, los tunos eran una manga de ladrones, ¿eh? Oye, una vez me agarré pelea con unos tunos, weón. Qué gente más infame. Voy a contar la otra historia, weón. Yo tuve onda con una loca tuna. Casi onda. ¿Y qué? Oye, te robó. Te robó. Te robó el trago. Esa casi onda es como no tener onda, po, al final. O tenía onda o no, po. Es que estábamos en la onda, y la onda se acabó cuando nos drogamos, po, ¿cachai? Y terminamos mal en la esquina tirado y fue como, puta, la weá no va a poder. Entonces haber... no hubo onda, po. Hubo no solamente hubo una adicción, po. Sí. Hubo solamente exceso de psicotrópicos, po. Eso es no como... es tener onda, eso es tener un problema, po. Me faltaba 0-1-0. Me faltaba hablar sobre droga en el podcast. Tenía que hacer un comentario. Bueno, muchachos, ha sido un honor estar con tan célebres entidades del quehacer audiovisual latinoamericano. Nos veremos en una próxima ocasión, más pronto que tarde, más temprano que tarde, cuando se abran las grandes alamedas del audiovisual para que caminen héroes perdedores. Hermoso. Lo más probable es que un mejor Disney. ¿Cómo? Lo más probable es que el próximo capítulo se una un nuevo compañero. ¡Oh! Cuidado. Con eso los dejamos. Y ahora, música.